este sistema de los, la posibilidad de dar las 8 conferencias para 7 concilios, y ante la complejidad de todo lo que precede a Calcedonia, de lo que ocurre en ella y de lo que se sigue de ella durante un largo siglo hasta el 5º concilio, he pensado dedicar, diríamos, al tema de Calcedonia, con sus antecedentes y consiguientes, 2 conferencias. Así iremos más despacio. Gracias. Bueno, después tomaré una. Si se pudiese tomar pastilla mientras se habla, tal vez me iría bien. Son de esas de antibiótico que sí, se deshacen. Sí, sí, sí. Bueno, veremos qué hacemos. Si me quedo medio afónico, voy a tomar la pastilla a la mitad de la conferencia, ¿no? Estoy un poquito. Sí. De modo que 2 conferencias van a versar sobre Calcedonia. Y por esta razón comienzo, lo tomo cronológicamente desde antes, para que se entienda la situación que se había creado. En Éfeso se había condenado a Nestorio en una sesión larga que se había juzgado la negación del patriarca de Constantinopla, la negativa a reconocer que había que llamar verdadera y propiamente Madre de Dios a María, y se habían examinado las cartas segunda y tercera de San Cirilo. La primera es a los monjes de Egipto, la segunda es a Nestorio, demostrativa de que estaba interpretando mal el lenguaje cristiano, acusándole de decir que lo divino se originaba en el seno de una mujer, y como si negase la eternidad de Dios, etcétera, etcétera. Y la tercera contenía los 12 anatemas que leímos aquí, sobre los cuales se iba a crear un problemas de siglos. Todavía dura. Hay teólogos, historiadores sobre todo, que consideran que Cirilo aprovechó el error de Nestorio para imponer, como si fuese doctrina católica, una concepción teológica particular suya, muy exagerada, extremosa y unilateral, centrada demasiado en la idea de la unidad de Cristo, y que corría riesgos de ser interpretada en un sentido monofisita o apolinarista. En la sesión esta, que duró 21 día entero, larguísimo, que al terminar fueron los padres del concilio reunidos en la iglesia de Éfeso, habían sido aclamados por el pueblo de Éfeso, que estaba esperando con entusiasmo la proclamación de María, Madre de Dios, y con lamparillas, ¿no?, acompañaron a los obispos. Es un gran momento el concilio de Éfeso, que es, se produce la eclosión del culto a María, ¿no? Las consecuencias del concilio de Éfeso en la liturgia de Oriente y después de Occidente, en la construcción de templos dedicados a María, en la iconografía, en la poesía, en los himnos litúrgicos, etc., es grandiosa, es una cosa tremenda, vivimos de ella, ¿no? Desde el sermón de San Cirilo en Éfeso, ferventísimo, todo el lenguaje de los mayores devotos de María, de San Bernardo, de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no?, la Salve Regina, todo eso se puede atribuir, diríamos, muy justamente a lo que se manifestó en la iglesia en aquel momento del concilio de Éfeso. Aquella sesión fue aprobada por los legados pontificios, que se te habían tenido que reunir, como expliqué, en casa del obispo, ¿no? Medio clandestinamente ante el Estado, el imperio en aquel momento favorecía a Nestorio. Y después vino enseguida el anticoncilio, los 30 obispos del patriarcado antioqueno, que excomulgaron a San Cirilo y rehabilitaron a Nestorio, igual que había pasado con Arrio y Atanasio. Después vino otros momentos políticos en que el emperador mandó detener a la vez y simultáneamente a San Cirilo y a Nestorio. Y después vino, en muy poco tiempo, el acta de unión. San Cirilo, tan generoso como San Atanasio, se reconcilió con sus enemigos sobre la base de que profesasen que María era madre de Dios y reconociesen que Nestorio había sido condenado justamente como herético. Pero al día siguiente, como quien dice, de esta acta de unión, en Oriente, en el Oriente quiere decir el patriarcado antioqueno, Siria, comenzaron a levantar cabeza de nuevo, como si el acta de unión fuese una victoria suya y no un generoso triunfo de San Cirilo. Comenzaron a levantar cabeza de nuevo las calumnias audaces contra San Cirilo. Comenzó a renovarse las acusaciones contra él como si fuese apolinarista y a reivindicar la terminología y las concepciones teológicas de las que había sido una consecuencia incluso moderada Nestorio. Había autores que no se habían examinado en Éfeso porque habían escrito más que nada libros, tratados, y no habían predicado al pueblo contra la maternidad divina de María, que es lo que hizo estallar la cosa en Constantinopla. Estaban los maestros de la escuela antioquena, los maestros de Nestorio, Teodoro de Mopsuesta, estaban obispos, como el obispo de Edesa, Ibas, estaba el obispo de Ciro, Ciro es una población sobre el Eufrates, en el este de Siria, que estaría en lo que hoy es Irak, hombre muy, muy célebre, que escribió muchísimas cosas. Los enemigos de San Cirilo le alaban mucho, aunque tienen que reconocer que tiene bastantes deficiencias en su sistematización teológica. No es santo, ni para la Iglesia de Oriente ni para el Occidente, no es doctor de la Iglesia. Era católico, pero era apasionadamente enemigo de San Cirilo de Alejandría y muy amigo de Nestorio. Teodoreto de Ciro no reconoció que Nestorio era hereje y que había sido bien condenado en el 431 hasta el concilio de Calcedonia, porque si no lo hubiese reconocido no hubiese podido ser admitido a ser padre conciliar, y él, como quien dice, para comprar su presencia en Constantinopla de una forma más bien malhumorada, que después voy a explicar cómo lo dijo, reconoció que Nestorio era hereje. Lo conoció de mala gana, con cierta ironía, como si los enemigos de Nestorio fuesen unos quisquillosos. Así, tal como suena. Esto es auténtico, y no hay más que ver el texto de su retractación. No obstante, había intervenido en la redacción del acta de unión que suscribieron en común el patriarca Juan de Antioquía y San Cirilo de Alejandría había intervenido, pero no quiso él entrar en ella, y cuando entró en lo doctrinal, la explícita condenación de Nestorio como hereje, se abstuvo de hacerla. Y quedó la cosa así, de esta forma un poco extraña. Entre tanto, en estos años de polémicas, los que simpatizaban en el fondo con Nestorio y no podían soportar el Concilio de Éfeso, hacían otra cosa, que es divulgar y ponderar y alabar las doctrinas de Teodoro de Mopsuesta, que ya había muerto, y de Diodoro de Tarso, más antiguo que él, renovar la doctrina de los dos hijos, renovar toda la concepción que veremos después condenada en el quinto concilio ecuménico, de un dualismo que, aun hablando de la unidad de Cristo y de la unión personal que dicen, de la segunda persona de la Trinidad y la humanidad asumida a la que llaman hombre, hombre asumido como si fuese otro, no en el sentido que tenga naturaleza humana, porque el verbo se hizo hombre y es hombre, sino hablando del verbo por una parte y del hombre Cristo por otra, atribuían, diríamos, una especie de autonomía del hombre Jesús frente al verbo. Claro, nadie es autónomo frente a sí mismo, no sé si me explico, y el sí mismo de Jesús de Nazaret era el verbo, pero ponían un hombre que era Jesús de Nazaret autónomo frente al verbo, que funcionaba en esta autonomía suya, funcionaba de acuerdo con el verbo, ¿no? Y por eso el verbo se complacía en habitar en él como en su cuerpo. Se radicalizaba de nuevo un dualismo desintegrador de Cristo. Y surgieron polémicas, por ejemplo, como la de si se tenía que decir que había muerto por nosotros el Verbo Eterno de Dios. Claro, por lo mismo que decimos que María es Madre de Dios, porque lo dice el credo de Nicea, Constantinopla, también hemos de decir que el Verbo de Dios se hizo hombre para, en su naturaleza humana, morir por nosotros. Pero la cosa andaba muy regateada por los seguidores de Teodoro de Mopsuesta, y en el norte de Mesopotamia, Siria Oriental, Antioquía, regiones de Asia Menor, surgían corrientes hostiles a este lenguaje. Mientras que los amigos de Cirilo se alarmaban progresivamente del resurgir, o del exactamente seguir vivo el nestorianismo, como si no hubiera pasado nada. Ya digo, esto se hacía sin citar a Nestorio, porque no hacía falta citar a Nestorio. Con citar a Teodoro de Mopsuesta la cosa estaba hecha, ¿no? Esta situación, con momentos de más tensión, momentos de más paz, va durando en aquellos años que siguen al 433. Entonces, los pocos años, porque el Concilio de Calcedonia se tiene lugar 20 años después de San Cirilo, cuando la mayoría de la gente que ha vivido la condenación de Nestorio, a su mediana edad, pues están todavía vivos y o recuerdan inmediatamente a sus maestros recién muertos, ¿no? Esta es una cosa muy rápida, muy rápida. El año 442 murió Juan de Antioquía, el patriarca, del cual Bartolomé María Schiberta, el ilustre teólogo, especialista de patrística, conocedor como nadie de San Cirilo de Alejandría y de los concilios de Éfeso y Calcedonia, que yo tuve la suerte de tratar y que me orientó muchísimo, decía que era un hombre difícil de entender, porque cuando escribía cartas a Nestorio, le decía que era hereje. Y esto en el mismo momento en que él reunía a sus obispos y excomulgaba a San Cirilo y rehabilitaba a Nestorio. O sea, le apoyaba por amistad, por espíritu de grupo y por hostilidad a San Cirilo, mientras que el asunto doctrinal veía claro que su amigo estaba equivocado. Decía, si no reconoces que lo que se significa cuando se dice que María es Madre de Dios es algo que no se puede negar sin dejar de ser cristiano, si no reconoces esto, es que tú no eres cristiano, no sabes lo que es la fe cristiana. Esto decía Juan de Antioquía a Nestorio, no obstante, polemizaba todavía entonces. Esto en pleno año 431, antes y después de Éfeso. No obstante, después había reconocido en público la herejía de Nestorio. No así Teodoreto de Ciro, que no la reconoció. En 444 murió San Cirilo de Alejandría. Contemporáneamente a su muerte circularon unos escritos peyorativos que los amigos de San Cirilo atribuían a Teodoreto de Ciro, que es posible que no fuesen de Teodoreto de Ciro, pero que alguien los había escrito, que decían que por fin la tierra quedaba tranquila, ahora comenzarían a pasarlo mal en el infierno. Porque aquel hombre era insoportable y ni en el infierno podrían aguantarle, ¿no? Sí, es una especie de chistes terribles contra San Cirilo. Ha sido un hombre odiadísimo, odiadísimo. Murió también en Constantinopla Proclo. San Proclo de Constantinopla es un hombre importante, porque es el que, escribiendo a los armenios, había defendido la terminología según la cual, por lo mismo que se dice que el que nace de María es el Hijo de Dios, también hay que decir que este Hijo de Dios que nace de María muere en la cruz por nosotros. O sea que uno de la Santa Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el que ha muerto por nosotros. San Proclo, patriarca alejandrino, tiene bellísimos sermones marianos, están incluidos algunos en la liturgia de las horas, y son maravillosos, San Proclo. Entre tanto, pasó lo siguiente. En Alejandría sucedió a San Cirilo Dióscoro. Dióscoro no era un santo. Dióscoro era un hombre fanático, diríamos, cerrado, vicioso, que se hizo el portaestandarte de la doctrina de Cirilo, que era pariente suyo además, se hizo el portaestandarte y comenzó a aprovechar la autoridad de San Cirilo en una línea que llevaría a la tragedia también de Calcedonia, uno de los factores. Porque entre tanto en Constantinopla, es decir, mientras en Alejandría, a San Cirilo, que había tenido una abierta generosidad con los que tenían otras inclinaciones terminológicas, con tal de que lo esencial del misterio revelado lo reconociesen, y reconociesen que la Iglesia en Éfeso había condenado justamente a San Cirilo y a Nestorio. En cambio, Dióscoro quería enfrentarse a los antioquenos, cerrar el camino en la Iglesia a cualquier terminología de las dos naturalezas, que después terminaría por triunfar. Entre tanto, en Constantinopla, al morir Proclo, 446, subió un presbítero de formación antioquena. Le veneramos como santo y como mártir, San Flaviano de Constantinopla. Era buena persona, era católico ortodoxo, estaba formado en la terminología de Antioquía. Es, diríamos, aquellos, pertenecía, sus maestros son los que San Cirilo había reconocido como ortodoxos, a pesar de que algunos de ellos le habían considerado a él hereje, ¿no? Flaviano, por tanto, ortodoxo antioqueno, no ciriliano de estilo mental, pero correcto, moderado. No anticiriliano, intransigente, como Teodoreto de Ciro. En Antioquía sucede a Juan un pariente muy mediocre, Domnos. Y entre tanto, es decir, se va poniendo, Dios permitió, se pusieron unas personas que en poco tiempo iban a estropearlo todo. Porque un monje, archimandrita, superior de monjes, influyente en milares de monjes, en Constantinopla y alrededores, Eutiques, que se creía también él mismo auténtico y ferviente ciriliano, tenía una hostilidad absoluta a la terminología de las dos naturalezas, que la veía ligada intrínsecamente con la negación de la unidad de Cristo y las afirmaciones de Nestorio. Por tanto, a Eutiques le parecía que el patriarca de Constantinopla que acababa de subir, Flaviano, a diferencia de San Proclo, era nuevamente nestoriano. Le pareció esto a Eutiques. Y entonces Eutiques, que tenía, era un hombre de 70 años de edad, muy tozudo, tuvo además la oportunidad de que su ahijado, era el padrino de bautizo, de un eunuco, de esos eunucos que tenían una gran influencia en las cortes, porque podían tratar con hombres y mujeres y con emperadores y emperatrices, y se metían por todas partes. Ser eunuco, es decir, castrarse, era una especie de condición de posibilidad de ciertas misiones políticas, ¿no? Podían ser favoritos de la emperatriz sin sospecha de adulterio y cosas de esas raras. El Oriente es muy extraño. En Constantinopla los eunucos juegan un papel fundamental. Y este Crisafio era un eunuco, pero su padrino de boda era Eutiques. Y entonces con Dióscoro, sobrino de San Cirilo, pero de muy inferior calidad moral, de muy inferior talento y carisma de ortodoxia, en el patriarcado alejandrino, con un patriarca antioqueno, pariente de San Juan de Antioquía, de Juan de Antioquía, pero menos clarividente que él por lo menos al final lo vio claro. Con un patriarca de formación antioquena, pero católico, en Constantinopla, y todo el monacato constantinopolitano dominado por un monje que se estaba ya equivocando, pensando defender la fe, negando la humanidad de Cristo, diciendo que la encarnación absorbe la humanidad en la divinidad, ya no tiene sentido reconocer naturaleza humana en Cristo, Eutiques, en lo cual comienza a apoyarle Dióscoro de Alejandría, y a través de su ahijado Crisafio eunuco comienza a poner al emperador Teodosio al servicio de esta nueva política. En esta situación, Eutiques declara que el patriarca constantinopolitano es hereje. Eutiques, monje ultraciliano, diríamos, declara que el patriarca San Flaviano es hereje. Él debía estar pensando que estaba haciendo lo mismo que había hecho San Cirilo o Eusebio de Dorilea con Nestorio. Pero entonces Eusebio de Dorilea, que es el primero que dijo que Nestorio era hereje, cuando todavía era laico, lo había dicho, entonces ya era obispo de Dorilea, Eusebio de Dorilea denunció al sedicente y falso ciriliano Eutiques de hereje, negador de la humanidad íntegra de Cristo. Lo denunció ante un concilio, un sínodo de Constantinopla, que presidió Flaviano. Y Eutiques, hombre ignorante, extraño y muy tozudo, no hubo forma de entenderse con él, y le condenaron por hereje. Él apeló al Papa, y el Papa dio la razón al patriarca Flaviano. En una carta del año 449, que es uno de los textos dogmáticos emanados de la sede apostólica más importantes de todos los siglos. Es muy largo, pero yo voy a leer los párrafos esenciales. El 449, el Papa San León I el Grande escribía al patriarca de Constantinopla, Flaviano, juzgando bien condenado a Eutiques, y en un texto precioso, muy desarrollado, lo sustancial es esto. Así pues, quedando a salvo lo propio de una y otra naturaleza, y habiéndose unido en una sola persona, la humildad fue recibida por la majestad. La humildad del hombre fue asumida por la majestad de Dios. La flaqueza fue asumida por la potencia. La mortalidad fue asumida por la eternidad. Y para que se pagase la deuda de nuestra raza, la naturaleza inviolable se unió a la naturaleza pasible, capaz de padecer y morir. Y así, como convenía para nuestro remedio, uno solo y el mismo, esto va contra los dos hijos o contra cualquier dualismo separador de lo humano, uno solo y el mismo mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús, esto del hombre, llamar a Jesús el hombre Cristo Jesús no es nestorianismo ni judaizantismo, ¿eh? Está en la carta de San Pablo a Timoteo, ¿eh? El hombre Cristo Jesús, este hombre Cristo Jesús es aquel que dice: nadie asciende al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Eh? Es aquel que dice: antes que Abraham fuera, yo soy. El hombre Cristo Jesús, dicho así concretivamente, el hombre Cristo Jesús, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este es el misterio de la que se estaba en aquellos años fijando el lenguaje dogmático. El hombre Cristo Jesús pudiese por una parte morir y por otra parte no pudiera morir, pudiese morir en cuanto tenía naturaleza humana y fuese inmortal en cuanto tenía naturaleza divina. Así pues, en naturaleza íntegra y perfecta de hombre verdadero, ya esto va contra Apolinar de la Odisea y lo que estaba resurgiendo en Eutiques, que para afirmar que el Redentor es Dios, se creían obligados a decir que no era del todo hombre, ¿no? En naturaleza íntegra y perfecta de verdadero hombre, nació Dios verdadero. El que nace en naturaleza íntegra y perfecta de verdadero hombre es Dios verdadero. El que nace es Dios verdadero en naturaleza íntegra y perfecta de verdadero hombre. Íntegro en lo suyo, íntegramente Dios. Íntegro en lo nuestro, íntegramente nuestro. Texto maravilloso. Y sigue. Así pues, entra en estas flaquezas del mundo el Hijo de Dios, bajando de su trono celeste, no alejándose de la gloria del Padre. Esto es igual que San Cirilo, igual, hay una coincidencia profunda. No se aleja de la gloria del Padre cuando baja de su trono celeste. Engendrado por un nuevo orden, por el orden de la encarnación, por un nuevo nacimiento. El que nace eternamente del Padre nace temporalmente de María. Es el mismo. Por un nuevo orden, porque siendo invisible en lo suyo, se hace visible en lo nuestro. Siendo incomprensible, quiso ser comprendido, permaneciendo anterior al tiempo, comenzó a ser en el tiempo, quiso comenzar a ser en el tiempo. Señor, en cuanto a su naturaleza humana asumida, Señor del universo, tomó forma de siervo, obscurecida la inmensidad de su majestad. Dios, impasible, no se desdeñó de ser hombre pasible. Inmortal, no se desdeñó de someterse a la ley de la muerte. Engendrado por nuevo nacimiento, porque la virginidad inmaculada ignoró la concupiscencia y suministró la materia de la carne, tomada fue de la madre del Señor la naturaleza humana, no el pecado, a lo que venía a redimir. Y en el Señor Jesucristo, engendrado del seno de la Virgen, no por ser el nacimiento maravilloso, es la naturaleza distinta de la nuestra. Sí, de la Virgen, concepción virginal dedujésemos que Jesús es un hombre heterogéneo, que el decir que es hombre es algo equívoco con decir que nosotros somos hombres, habríamos destruido la posibilidad de tener fe en el Redentor, porque Dios quiso redimirnos haciéndose hombre verdaderamente como uno de nosotros. Antes de manifestar plenamente la revelación, la divinidad del que venía a redimirnos, antes había sido misteriosamente anunciada la redención, diciendo, por ejemplo, en tu descendencia será bendecidas todas las gentes, le dice Abraham, en uno de tu linaje se sentará el trono de David perpetuamente. ¿Me explico, eh? Abraham se le promete un descendiente en el que todas las gentes serán bendecidas. A David se le promete un descendiente que restablecerá el trono de Jacob, reinará en la casa de Jacob eternamente. Según un teólogo de la Edad Media, a Abraham se le revela un hombre. Un hombre salvará la humanidad. Y a David se le revela: este hombre que salvará a la humanidad será el rey Mesías, y solo a José se le revela que es Dios, explícitamente, porque se le dice que salvará al pueblo de sus pecados. Y en el lenguaje judío, bien claro está en el Evangelio, cuando Jesús perdona a un pecador, dicen blasfema, se hace Dios, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y José se le anuncia la maternidad de su esposa, diciendo que el que nacerá de ella salvará al pueblo de sus pecados, es decir, será Dios. Por tanto, no podemos considerar que este que es Dios, que viene a salvarnos, siendo el hombre Cristo Jesús mediador. El hombre Cristo Jesús es Dios mismo. Dios con nosotros, verdaderamente, es Dios. Nace de María, quien es verdadero Dios, pero nace de María porque se ha hecho verdaderamente hombre. En un término, María, Madre de Dios, está todo dicho, que el que nace es Dios y que el que nace es hombre, porque el que nace de una mujer es hombre. Y el que nace de una mujer es el Hijo de Dios eterno, que es hombre, que es hombre. Y esto lo explicita enseguida, dice, repito, no por ser su nacimiento admirable, es su naturaleza distinta de la nuestra. ¿Por qué? El que es verdaderamente Dios es también verdaderamente hombre. Y en esta unidad no hay ningún engaño, porque se dan juntas la humildad del hombre y la alteza de la divinidad. Y así como Dios no se altera, no se muda, no deja de ser Dios por su misericordia, así tampoco el hombre es aniquilado por la dignidad. Este que es Dios y hombre, en cuanto Dios no se altera, no es menos Dios por haber sido misericordioso y haber sido enviado por el Padre para morir por nosotros. Y este que es hombre, no queda aniquilado en cuanto hombre por la dignidad de ser Hijo de Dios. Hijo de Dios, porque el mismo que es Hijo del Hombre, este mismo es Hijo de Dios. Sigamos. Y así como el Verbo no se aparta de la igualdad de la gloria paterna, tampoco la carne abandona la naturaleza de nuestro linaje. Esta es la parte dogmática más nuclear. Hay todavía otros párrafos muy precisos, muy bellos, que subrayan la unidad, precisamente, porque es uno y el mismo, aunque quien es ungido por la divinidad, el que es ungido, es un hombre que es ungido. Y lo que unge es la divinidad misma, de tal manera es él mismo, Dios y hombre, que podemos decir que el ungido, el Cristo, nació eternamente del Padre. El ungido. Y así. Y que el mismo que nace eternamente del Padre ha nacido de mujer, es uno de nosotros. Todo esto dice la carta de San León, es completísima, es tan precisa como lo de San Cirilo. Emplea la terminología latina de duas naturas, en otros términos técnicos, dos naturalezas, divina y humana, una persona. Ahora bien, en griego la cosa es un poco complicada, porque la naturaleza concepto de naturaleza se empleaba, más para subrayarlo, para contradistinguirlo de la unión meramente moral o afectiva o de dignidad que ponían los nestorianos. Y se tendía a hablar más de la enosis physique, la unidad natural, lo cual parecía que corroboraba una terminología que San Cirilo empleaba creyendo ser de San Atanasio y que era de Apolinar, ni a physis, una naturaleza, en sentido de un sujeto, un solo sujeto, una sola hipóstasis en realidad. Mientras que la terminología de las dos naturalezas a los egipcios y cirilianos les parecía nestoriana, los antioqueños aceptaban siempre que encontrar en San Cirilo una herejía apolinarista. La rivalidad de las escuelas era tan tremenda que la carta de San León no cayó exactamente en buena tierra. No cayó en buena tierra. Porque aunque comenzaron a acatarla todo el mundo, porque es irrebatible, entonces ocurrió un hecho muy triste. Por influencia, casi probabilísimamente, de Teodoreto de Ciro, que tenía una gran influencia en el emperador, entre tanto se había muerto aquel emperador cuyo privado era el eunuco Crisafio, amigo de Dióscoro y de Eutiques, murió de una caída de caballo, las cosas humanas son así, murió de una caída de caballo. Y entonces su hermana Pulqueria, que era nieta del emperador Teodosio y que era una mujer, diríamos, romana, una mujer romana, su abuelo era español, era occidental, se casó, era ya muy mayor, ella ya había vivido toda la vida en virginidad, vivía en el palacio como si fuese una monja, hizo una especie de comunidad y todo el día cantaban salmos y todo. Esta Pulqueria, por las necesidades del imperio, se casó con un anciano marciano, que era un militar, que era macedonio, que era latino parlante además, no era griego. Y estos dos romanos puestos allí vieron muy claro que estaban equivocados aquellos monjes eutiquianos, y no vieron tan claro todo lo que podían pensar en Siria y en Egipto de lo que iba a pasar enseguida. Porque la carta del Papa León hubiese sido tal vez después aceptada, comenzaba a serlo por muchos obispos en Asia, etc. Pero el emperador convocó un concilio y el Papa, hay correspondencia, lo lamentó porque creyó que iba a traer una serie de problemas y lo adivinó. Pero no se pudo oponer, o no se atrevió a oponerse directamente, y terminó el Papa León por aceptar la convocatoria y decir que enviaría legados, con la condición que presidirían el concilio en su nombre, y que no dejarían que el concilio discutiese su enseñanza. O sea, el concilio tenía que reunirse para examinar las cuestiones de las condenaciones de los obispos depuestos, porque entre tanto había habido una cadena de deposiciones de cosas, de Dióscoro. Antes que se cayese del caballo, el emperador Teodosio había reunido en Éfeso, para recordar el concilio de Éfeso, un conciliábulo tremendo, que entonces allí Dióscoro triunfó y excomulgó al Papa León, y depuso a toda una serie de obispos que eran poco cirilianos, etcétera, ¿verdad? O sea que había una cantidad, Ibas de Edesa depuesto, Teodoreto de Ciro depuesto, cantidad de obispos del patriarcado antioqueno depuestos, ¿verdad? ¿Me entienden? San Flaviano lo trataron a puntapiés, estos sedicentes cirilianos, puntapiés, y murió al cabo de un par de días de salir del concilio tirado por las barbas, así arrastrado por los cirilianos. Es curioso que aquel emperador Teodosio, que había apoyado a Nestorio contra San Cirilo, después apoyó a Dioscoro, un fanático sedicente ciriliano, contra Flaviano de Antioquía, ¿no? No sé si me explico, el otro bando de Dios, ¿no? Este conciliábulo de Éfeso, que San León calificó de latrocinium edesinum, y ha pasado la historia como una gran tragedia, y eso todo el mundo lo reconoce, menos los coptos, que lo consideran el concilio de Éfeso II legítimo, ¿no? Pero este concilio dejó la situación de una forma crispadísima, en que ya se comenzaban a meter tensiones de tipo étnico, de tipo cultural, de tipo nacional. Las cosas, la Iglesia es visible, humana, y las cosas de los hombres tendemos a meter nuestro subjetivismo, nuestros sentimientos en las mismas. Actitudes religiosas de defensa de la fe o de profesión de herejías. Las herejías siempre se profesan diciendo que se profesa la verdadera fe y que la Iglesia se ha apartado de ella, esto está claro, Conviene notarlo ahora, porque si no, lo que va a pasar después no se entiende. Lo que va a triunfar en Calcedonia, la clara afirmación de que Cristo es hombre, y que lo humano no se confunde con lo divino, aunque esté unido inseparablemente de él, y que lo humano es asumido en la obra redentora. Esto iba a sentar muy bien a los griegos y a los romanos, por decirlo así. E iba a sentar muy mal a los egipcios, y a los siríacos y a los armenios. Voy a poner un pequeño signo intuitivo, que es muy significativo. Los armenios hasta hoy se distinguen de los ortodoxos y de los católicos romanos en que en el cáliz de la misa no echan la gotita de agua. La oración, que es de aquel tiempo, de la liturgia romana, dice que por el misterio simbolizado por la mezcla de este agua y vino, te pedimos que seamos nosotros participantes de la divinidad, de aquel que por nosotros quiso tomar nuestra naturaleza, que quiso participar de nuestra humanidad. Oh Dios, que admirablemente creaste la dignidad de la sustancia humana, y más admirablemente la restableciste. Concédenos por el misterio simbolizado por esta agua y vino, que nosotros, simbolizados en el agua, que simboliza también a Cristo en cuanto hombre, participemos de la divinidad de aquel que se ha dignado ser partícipe de nuestra humanidad. Este símbolo eucarístico es tan antiguo que San Ireneo decía: los judaizantes solo quieren el agua de la humanidad. Pues los armenios no ponen agua, ¿no? Son monofisitas. No se puede mezclar el agua con el vino. Es negar la economía redentora. Esta gotita de agua, que tiene que ser poquita porque lo humano, ante lo divino, hay una infinita distancia. El misterio de Cristo, que se tendría que definir después en el séptimo concilio, es que siendo infinito porque es Dios, es también finito porque es hombre. También finito porque es hombre. El vino, el agua, ¿verdad? ¿Habéis entendido esto, no? Que la economía redentora salvaguardaba el agua. Reconocía que Dios mismo había creado admirablemente la dignidad de la sustancia humana. Qué frase más humanística diríamos hoy, ¿verdad? Oh Dios, Deus, que humane sustancia dignitatem mirabiliter condidisti. A mí me da mucho que pensar los que hablan del renacimiento y del humanismo y de estas historias. En sentido teológico son muchos equívocos que hay. Esta oración es del siglo VI, siglo V. Una oración que comienza, Deus, qui, humane substancia, dignitatem, mirabiliter, condedisti. ¿Quieren ustedes algo más estremecedoramente glorificador del hombre? Dios ha creado admirablemente la dignidad de la sustancia humana. Y más admirablemente lo ha restablecido. Ha restablecido, lo ha restañado sobre el pecado. Por la mezcla de esta agua y vino, haznos participantes de la divinidad de aquel que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Pues bien, esto de la dignidad de la sustancia humana y de la integridad de la naturaleza humana y de que la redención no anula lo humano, sino que lo regenera y lo sana, esto a los griegos y romanos ya les venía bien. Quiera Dios que algunas veces no nos haya venido demasiado bien, no sé si me explico, ¿no? Anticipo lo que va a pasar después. Pero a los egipcios y sirios y asiáticos, etc., no les gustaba tanto. Les entusiasmaba más pensar que Cristo era Dios y daban menos importancia a lo humano. Era otra manera de ver. También, diríamos, eran menos cultos y más pobres y se entusiasmaban más con que Dios estuviese presente en el mundo. ¿Qué sacaríamos de todo la dignidad de lo humano? Sí, Dios ha venido a ser hijo de María y eso lo tenemos entre nosotros y podemos comer su carne y sangre. Esta proximidad de Dios mismo a nosotros es lo que les interesaba y les parecía que la insistencia en que Cristo era hombre y que lo divino no absorbía lo humano ni lo anulaba, ponía como una especie de valla entre la comunicación de la divinidad a la humanidad. No sé si me explico. Malentendido, porque no tiene que ponerlo, ¿no? No tiene que ponerlo. Pero, en fin, lo cierto es que, miren ustedes, en Constantinopla los inmigrados egipcios, sirios, armenios, eran cirilianos, ¿no? Y las clases dirigentes helénicas, funcionarios del Imperio Romano allí, comerciantes, y la, diríamos hoy la aristocracia o la burguesía helenística y romana, eran calcedonitas, ¿no? Cuando no habían sido nestorianos o arrianos, de momento eran calcedonitas, ¿me explico? Y entonces el emperador, emperatriz Pulqueria, que es una santa mujer, se le venera en los altares, seguramente con razón. Lo cierto es que Pulqueria y Marciano, romanos, griegos, diríamos, occidentales, en fondo, uno era nieto de un español y el otro era de Macedonia, latino parlante, se empeñaron en convocar el concilio. Y el Papa tuvo que aceptarlo. Y allí va el concilio de Calcedonia. Ahora voy a explicar lentamente qué pasó en el concilio de Calcedonia. Fíjense ustedes bien. El concilio de Calcedonia se reúne, Calcedonia es una población cerca de Constantinopla, como si dijéramos San Bernardo de Santiago, o Buin de Santiago, es una pequeña población cercana a la capital del imperio. Van allí 630 obispos en algunos momentos, uno de los más numerosos de toda la historia de la Iglesia. Con el Vaticano II se concilió mayor en número de todos los tiempos. Los legados pontificios son los presidentes eclesiales del concilio, pero están sentados a la derecha de la presidencia. La presidencia son los comisarios imperiales. Esto es así, los siete concilios, estos son así. Entonces la Iglesia estaba metida en el Imperio Romano, ahora está metida en el mundo democrático. ¿Qué vamos a hacer? El estar metido en el Imperio Romano separó el Oriente del Occidente. quiera Dios que el estar metido en el mundo democrático no separe la humanidad de Cristo. Yo ya he dicho lo que pienso. Los comisarios imperiales presiden. O sea, unos son civiles y otros son militares, ¿eh? Militares. Presiden con ellos los legados romanos y los patriarcas o los obispos de Constantinopla, de Antioquía. Para Constantinopla, el obispo de Constantinopla es un patriarca inmediatamente después de Roma, porque lo habían dicho ellos en el concilio de 381. Para Antioquía también, porque lo que quiere es apoyar a Constantinopla. Para los legados pontificios, después de Roma, la primera sede es Alejandría. Y fíjense ustedes, para los alejandrinos también, ¿no? O sea que ya no sabían dónde meterse. Vamos a decirlo. En el latrocinio efesino, Dioscoro puso al obispo de Constantinopla después del de Alejandría y el de Antioquía. Ciertamente el Papa de Roma le expulsó del concilio, ¿eh? Pero entonces el patriarca de Constantinopla, San Flaviano, reclamó que en el latrocinio efesino le habían relegado de su lugar. Y los legados pontificios, a pesar de que después no aceptaron que Constantinopla fuese la segunda sede, le dieron la razón, porque se quejaba de lo que le había pasado en latrocinio efesino. Y la cosa se iba complicando. Constantinopla ya comenzaba a triunfar. Esto ya en el momento de sentarse, ¿no? Entonces, a la derecha de la Basílica de Santa Eufemia, porque es una iglesia, Santa Eufemia de Calcedonia, estaba Dioscoro de Alejandría, el que en el latrocinio de Éfeso había excomulgado a San León. Juvenal de Jerusalén, también partidario del eutiquianismo. Todos los eutiquianos lo que hacían es invocar a San Cirilo de Alejandría, ya se entiende. Y los obispos egipcios, palestinos y de la Iliria, por allí donde está ahora Yugoslavia. Los de Iliria estaban presididos por el metropolitano de Tesalónica y en Macedonia. Todos estos eran cirilianos y en aquel momento estaban muy disgustados de la condenación de Eutiques que había tenido lugar en Constantinopla y por tanto no las tenían todas con la actitud del pontificado. Estaban un poco suspicaces. Primera sesión, 8 de octubre. Condenación de Dioscoro. Le acusa ante el concilio Eusebio de Dorilea. Es el que había acusado a Nestorio. Este tiene gracia. Este tiene gracia porque en aquellos años es uno de los pocos, se pueden contar con los dedos, que se había puesto contra la herejía nestoriana y después se puso contra la herejía eutiquiana. También Pulqueria, la Pulqueria la romana, esta española también. Entonces, en el proceso de Dioscoro se alude a Teodoreto de Ciro, porque Teodoreto de Ciro hace constar, quiere hacer constar, que Dioscoro había conseguido que el emperador Teodosio, emperador que le favorecía, Teodosio II, ¿se entiende? El que favorecía primero a Nestorio y después a Eutiques. Este excluyese a Teodoreto de Ciro del concilio de Éfeso, del latrocinio efesino, no quiso que estuviera allí. El latrocinio efesino es de 449. Concilio de Éfeso Ecuménico es 431. Y todo eso quedaba muy reciente, lo del latrocinio efesino, porque estamos en 449, en octubre, ¿no? Al nombrar a Teodoreto, a quien había Dioscoro expulsado del concilio, a que también expulsó los legados de su Papa León, ¿no? Los legados del Papa pidieron que entrase Teodoreto en el concilio. pero se armó un gran tumulto y griterío, porque la mayoría de los obispos de Calcedonia simpatizaban con San Cirilo y les daba un poco de lástima que condenasen a Eutiques, ¿no? Sobre todo querían que quedase muy claro que San Cirilo tenía razón y que no pareciese que la condenación de Eutiques y la rehabilitación de San Flaviano de Constantinopla, que había sido asesinado prácticamente a puntapiés por Dioscoro, no pareciese que esto era la rehabilitación de Nestorio, ¿no? Enorme tumulto y griterío. Dioscoro recuerda, y debía tener razón, que la mayoría de los obispos que estaban allí le habían dado la razón el año 449 en Éfeso. Y entonces algunos ya comenzaban a no dársela, ¿no? Los obispos orientales, que están puestos a la izquierda, a la derecha se ponen los egipcios y sus amigos, y a la izquierda se ponen los orientales. Interrumpen de nuevo Dioscoro y le acusan de haber dado Constantinopla el quinto lugar. El legado le apoya en esta pretensión, lo que he dicho antes. Se van leyendo las actas del concilio constantinopolitano que había condenado Eutiques. Se leen cartas que había escrito en su tiempo San Cirilo a Juan de Antioquía, el acta de unión, que todos aclaman por distintos motivos. El acta de unión lo aclaman unos porque no son los 12 anatematismos, y los otros lo aclaman porque se declara que María es Madre de Dios. Bueno, yo voy a decir una cosa porque comprendo que eso es un lío, pero yo quiero darles la vivencia para que confíen siempre en el Espíritu Santo y admiren la divinidad de la Iglesia. Quisiera que día tras día, hora tras hora, ustedes sintieran el dramatismo de aquel concilio trágico. Cuando se fue a redactar la fórmula, hubo que insistir en que era necesario decir que María era Madre de Dios, porque los ponentes que la redactaban no lo ponían. ¿Me explico? Es un concilio que en su mayoría era contrario a lo que iba a triunfar. Pero los que mandaban eran minoría. ¿Cómo se explica que en un concilio mande la minoría? Tiene varias explicaciones y creo que son compatibles, por extraño que pueda parecer. Porque lo que se llegó a votar era el dogma cristiano. Y Dios quiso que se consiguiese finalmente una unanimidad. A salvo de que la minoría quería poner unas fórmulas muy equívocas, pero no pudieron impedir que la mayoría les impusiese sus enmiendas, diríamos. ¿Me explico? Y lo que quedó estaba bien. Después, porque el emperador deseaba que se diese una nueva definición de fe. El Papa no quería que se hiciese una nueva definición de fe. El Papa no quería. El emperador estaba empeñado. Y el Papa tuvo que transigir con el hecho de que se hiciese una profesión de fe nueva. Una nueva redacción. Y el por milagro del Espíritu Santo, la nueva redacción, no fue contraria a Éfeso. ¿Qué es lo que quería la minoría que dominaba, apoyada por los comisarios imperiales y manipulada por Teodoreto de Ciro? Que tenía todos los hilos de la escenografía. Algún momento en que el obispo de Jerusalén, Juvenal, después le costó muy caro este, y los obispos de Palestina, que eran los suyos, y cuatro egipcios, se levantan del lado de la derecha de la iglesia, atraviesan por delante del presbiterio y se ponen al lado de los antioquenos, se pasan de los cirilianos los antioquenos. Debían venir, ver venir el viento político del imperio. Dioscoro es condenado. Segunda sesión. Ya comienza la tragedia. Los comisarios, en nombre del emperador, exigen que el concilio se ocupe de la cuestión de la fe. Los legados pontificios no los apoyan, porque es contrario a las instrucciones del Papa León. La mayoría de los obispos se ponen a invocar el concilio de Éfeso de 431, diciendo que el concilio de Éfeso, el que condenó a Nestorio, no quiso hacer una nueva profesión de fe, sino dejar claro que lo que decía Nestorio era contra lo que había profesado Nicea, y es lo que hicieron en Éfeso. Allí quedamos en que lo que estaba ya definido no se volviese a tocar, y se viese si lo que se decía estaba no de acuerdo con la fe definida, pero que no se tenía que ir añadiendo definiciones una sobre otra. Los obispos no quieren, quieren Nicea y Éfeso, y no quieren nuevo símbolo, nueva profesión, nueva fórmula dogmática. Entonces se lee el símbolo de Nicea, y también se lee el símbolo de Constantinopla, que es el que rezamos en la misa, por primera vez en un concilio ecuménico, aparece aquel símbolo como si fuese ya oficial de la Iglesia, porque el concilio de Constantinopla de 381 había sido un concilio local. Pero a Constantinopla y a los emperadores les interesaba mucho que el concilio de 381 pasase por haber sido un concilio de autoridad universal en la Iglesia, porque había dicho que Constantinopla era la segunda Roma. Se lee, noten bien que vamos a un momento crucial, la carta de San Cirilo a Nestorio, la segunda. La carta dirigida a que Nestorio supere malentendidos, escrita como si Nestorio tuviese buena fe y no entendiese bien la cosa, explicándole muy bien explicado qué quiere decir que María es madre de Dios. Y no metiéndose a condenar lo que dice, sino suponiendo que no entendía la cuestión. Y la carta a Juan de Antioquía, la que acepta la fórmula de unión. Y se lee la carta del Papa León. Un obispo, Ático de Nicópolis, en esta sesión segunda del 10 de octubre de 451, acontecimiento memorable, se dirige a la presidencia, es decir, los comisarios imperiales que tienen a su lado a los legados pontificios, y le reclama que lean también, porque fue leída en Éfeso, la carta tercera de San Cirilo a Nestorio, la que contiene los 12 anatematismos. Cuidado, que esto van a oír hablar ustedes durante 100 años, es decir, durante otra sesión que ocupará 100 años. De esto se habló 100 años en Oriente, y nosotros hablaremos tres cuartos de hora. Ático de Nicópolis reclama la lectura de la carta de San Cirilo a Nestorio con los 12 anatematismos. ¿Saben qué pasó? Que no hubo forma de que lo oyeran. No lo negaron, pero tampoco lo concedieron. No se entró en diálogo con esta petición. Se dejó en el silencio de hacer ver que, como quien dice, perdone, a palabras necias, oídos sordos, era como si fuese palabras necias pedir que se leyesen los anatematismos de San Cirilo. Esto lo hicieron los comisarios imperiales y los legados pontificios. En disculpa de los legados pontificios, se podría decir que no sabían griego, y esto es histórico. El Papa León veía la cosa tan complicada, veía venir que allí se armaría la María Morena, que envió unos legados que no supiesen griego para que no pudiesen entrar en diálogo, no hubiese coloquio, ni entrevistas, ni declaraciones, ruedas de prensa, diríamos, ¿no? Que no les hiciesen soltar nada, que solo pudiesen decidir cosas con unos intérpretes. Había un obispo de confianza del Papa, que en este momento se me ha olvidado, que este sabía latín y griego, y los latinos, estos latinoparlantes que no sabían una palabra de griego, que eran los que representaban al Papa León, se entendían con este obispo en quien tenía el Papa confianza para que les explicase qué pasaba, ¿no? Y entonces él los podía aprobar las cosas sabiendo que iba, pero tenían un intérprete muy autorizado y de fiar. Pero el intérprete en aquel momento debería estar en otra parte. No se podía decir, venga el intérprete que no sabemos qué dice este ático de Nicópolis. Y como que los otros veían que los otros no oían, pues si no oían los comisarios imperiales, tampoco oyeron los legados pontificios, ¿no? Quedó la cosa así, así. En la carta de San León a Flaviano fue aclamada por todo el mundo. Los que querían condenar a Eutiques, porque condenaba a Eutiques, y porque hablaba con la terminología de las dos naturalezas, que desde Oriente les venía muy bien a los antioquenos y no tan bien a los alejandrinos. Y los cirilianos, la mayoría de los obispos, que no querían que se hablase más del asunto, para no humillar más a Alejandría, aclamaron la carta de San León, primero porque está muy bien, y el Espíritu Santo lo decidió así, y en lo humano, probablemente porque pensaban que apoyándose en el Papa, tal vez conseguirían que el concilio no dijese nada más, que es lo que quería el Papa, pero no lo consiguieron. Aclamaron la carta de San León, los legados no se fiaron mucho de lo que pasaba y exigieron que pusieran por escrito la firma, y fueron firmando todos. La carta de San León fue acatada unánimemente por el concilio de Calcedonia, con aquella fórmula, Pedro hablado por León. Es uno de los grandes momentos en que brilla el universal reconocimiento por Oriente, que todos lo reconocen, hasta los herejes quieren que el Papa les dé la razón, de la autoridad doctrinal de la sede de Pedro. Es un gran momento del pontificado. Pero metido dentro de estas cosas, los comisarios imperiales van a la suya. Y a pesar de que el concilio ha aceptado unánimemente la profesión de fe, la carta dogmática de León, siguen con lo suyo. Dentro de 5 días, que se pongan de acuerdo los que discrepan, se forme una comisión presidida por el patriarca de Constantinopla y redacten una fórmula en que todo el mundo puede estar de acuerdo, pero una fórmula redactada en el concilio. Y así queda la cosa. Tercera sesión, 13 de octubre, no se esperan los 5 días porque había otras cosas que hacer. Se ratifica definitivamente la condenación de Dióscoro, se readmiten a 5 que habían sido depuestos por eutiquianos, pero que ya se habían retractado. Y el legado pontificio Pascasino es el momento que exigió de todos el voto de la fórmula de León. Los obispos que se habían pasado del Oriente al Occidente, vaya de Egipto a la izquierda, ¿no? Más bien de Egipto a Oriente Asiático, son readmitidos, ya son buenos, porque ya están de acuerdo con la condenación de Eutiques. Y los obispos egipcios dicen que ellos, habiendo sido depuesto el patriarca de Alejandría, mientras no haya un nuevo patriarca en Alejandría, ellos no quieren firmar nada, porque cuando vuelvan a su tierra, la gente les pidiera cuenta de lo que han hecho y no se entenderán. Ya comienzan a temer al pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto recibió de uñas Calcedonia, le llamó el concilio maldito. No hay ningún lefebriano que hable tan mal del concilio Vaticano II como se habló en Siria y Egipto del concilio de Calcedonia. modo que no quieren pronunciarse. Entonces invaden el concilio los monjes de Constantinopla y de Siria. Los monjes en aquellos tiempos entraban siempre por millares, eran aquellas lauras de solitarios. Los monjes no eran sacerdotes, los monjes no tenían mucha formación teológica, los monjes eran muy fervientes y entre ellos se suscitaron muchísimas veces muchos fanatismos. Bien, es verdad que cuando se ponían en tumulto, los pretorianos los atacaban como si fuesen manifestantes y los mataban a veces por docenas, como la pasión Naplus. Un poco después de Calcedonia hubo una matanza de monjes anticalcedonitas, ¿no? ¿Me explico? Y ellos también hacían lo suyo porque hubieran sido capaces de linchar al Papa si se les ponía por delante, ¿no? Eran unas cosas, ¿no? Que los pueblos son como son. Sesión 22 de octubre. Se lee una fórmula que se ha conseguido redactar en la comisión. En esta comisión han triunfado los cirilianos, pero equivocándose, porque para no dar la razón a los antioquenos y ofisitas, meten una fórmula equívoca que dice que Cristo es de dos naturalezas, etiofisión, y no que tiene dos naturalezas, sino que es de dos naturalezas. Lo que ellos pensaban es que al encarnarse el Verbo, que es divino, asume la naturaleza humana, y por tanto en este sentido Cristo nace del Padre y nace de María, pero que una vez asumido ya solo es una naturaleza, ¿no? Porque el agua de lo humano ha perdido sentido y ha quedado fundida en el vino de la divinidad. Es monofisita. Esto es una maniobra de Anatolio. Anatolio es un hombre que va cambiando de posición cada 4 días. Él procede del eutiquianismo, después cuando se muere el emperador que cae del caballo y viene Pulqueria y Marciano, acarta la fórmula de San León porque ve que los vientos han cambiado, y cuando ve que el concilio no obstante mantiene firmemente el deseo de que no triunfen los antioquenos ni Constantinopla, entonces en beneficio de que Constantinopla no fracase, procura él transigir con los egipcios. En Constantinopla ya lo hicieron siempre más. Ellos habían sido los que hicieron la Pascua a Egipto, pero después siempre dieron la culpa al pontificado romano y ellos se hacían los portaestandartes de las herejías monofisitas, ¿verdad? Y esto es lo que hace Anatolio, que cambió de posición 3 veces en un año. En aquel momento apoya a los eutiquianos. Los comisarios imperiales ven la tensión creada y los legados pontificios, se ve que entonces debieron hablar con el obispo que sabía griego, ven lo que pasa y dicen que no aceptarán aquella profesión de fe, que es contrario a la ortodoxia, es contra el Papa León. Pero respondió a la mayoría del concilio que lo que quieren es hacer quedar bien a Eutiques y a Dioscoro. En los comisarios, los regalos pontificios dicen que aquella fórmula no la aceptarán y que si el concilio no pasa por la aceptación pura y simple de la doctrina de San León, se van a Occidente y le dicen al Papa que convoque un concilio ecuménico en Roma. Los emperadores, que no tenían ninguna ganas de que el concilio se fuese a Roma, apoyan a los legados para conseguir que el concilio se someta. Y los comisarios imperiales, no los legados pontificios, los comisarios imperiales hacen un discurso al concilio cuyo sentido es este. tenéis que decidir si estáis con el Papa León o con Diosco. Y lo bueno del asunto es que la mayoría del concilio no estaba con Diosco, estaba con San Cirilo, y no estaba seguro que lo que se iba a hacer resultase ciriliano, porque los otros, los que finalmente parece que habían de triunfar, no querían poner que era madre de Dios. Entonces decía, esta gente es nestoriana. Y entonces comenzaron a ver nestorianismo hasta en la carta de León a Flaviano. Obispos del Ilírico, es decir, de lo más occidental de aquel mundo, de por allí lo que sería hoy Serbia, ¿no? Ilírico, Albania, decían, estamos de acuerdo con la fórmula que ha redactado la comisión, es decir, esta, más monofisita. Y el que no esté de acuerdo, que se vaya a Roma, como quien dice que se vaya a paseo, que se vaya a Roma. Ya comenzaba a haber un antipapismo, por decirlo así, por la derecha. Porque hasta entonces el antipapismo había sido arriano, un historiano. Pero con todo este tinglado político del Concilio de Constantinopla, que hacía triunfar la escuela de Antioquía y hacía triunfar el patriarcado de Constantinopla contra el de Alejandría, que había sido el único defensor de la fe durante dos siglos, mientras que en Constantinopla se habían apoyado por las herejías, entonces los más fieles se comenzaron a molestar con el pontificado. La historia se repite, esas cosas pasan siempre. Entonces se hace una comisión mixta, de consenso. Tres de aquí, tres de allá, los tres legados pontificios, seguramente allí se proveyeron de intérprete, seis orientales, o sea, el patriarcado antioqueno, otros que habían estado en Éfeso, en el latrocinio efesino, y del mismo partido. Son 24 señores. Redactan una fórmula que al final es la que fue votada en la sesión pública del 25 de octubre solemnemente y fue cerrada con un discurso del emperador. No se piensen del legado papal, ¿no? Un discurso del emperador. Esta fórmula tiene una historia que yo no conocería si no hubiese sido que me la explicó el padre Siberta. Esta fórmula en la que habían tenido que luchar los cirilianos para que no se omitiese decir que María era madre de Dios. Aquellos mismos que hubiesen querido ver al concilio, leer los 12 anatematismos, pero se habían estrellado con la sordera de los comisarios imperiales y la ignorancia del griego de los legados papales. Esta comisión, en la que se arrancó que se pusiese que María Madre de Dios así, para satisfacer a la mayoría siriliana, estuvo a punto de redactarlo de una manera que decía, el párrafo crucial es este, no borrada la diferencia de las naturalezas, el Cristo Hijo Señor Unigénito en dos naturalezas, en diofisei, no ec, diofision, en diofisei, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esto de sin división y sin separación lo exigieron los cirilianos, no lo ponían los otros. Claro, si dicen sin confusión, sin cambio, lo divino queda divino, lo humano queda humano, pero no sabes si se unen de verdad. Estamos en Nestorio. No borrada la diferencia por causa de la unión, sino conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona. concurriendo en una sola persona. Ahora bien, que en Cristo las dos naturalezas concurrían en una sola persona, también lo decía Nestorio. Porque persona para Nestorio, está clarísimo en el libro de Heráclides, libro que se conoce fragmentariamente, que los pedantes de hoy lo citan para demostrar que Nestorio fue condenado injustamente, y es porque no saben nada de teología, porque aquel texto es claramente incompatible con la doctrina de Éfeso y de Calcedonia. Nestorio también decía que las dos naturalezas concurrían en una sola persona. Mire, persona en griego viene de prosopon, que quiere decir la máscara de un personaje teatral. Persona es un papel en el teatro, un papel en la vida, ¿no? Cuatro personas que forman una sociedad anónima concurren en una sola persona en el orden jurídico. ¿Me explico, verdad? Está claro, ¿eh? Y dos personas que se enamoran y se casan concurren en una sola carne, como dice la Biblia, ¿no? Que bíblicamente quiere decir una sola vida humana. ¿Me explico? Y precisamente Nestorio y Teodoro de Amposta decían que la unión del Verbo con Jesús era tan íntima como la que dice la Escritura que hay entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Muchas gracias. No se puede decir más claramente que es una unión solo de intencionalidad afectiva y de teleología en las operaciones de la vida, pero que no es una unidad hipostática, no es una sola persona, porque un matrimonio no podría funcionar como una sola carne si al casarse desapareciese el marido y la mujer. Precisamente la gracia está en que siguen siendo dos, ¿no? Pero en cambio el Verbo no es que destruya al hombre, es que no hay ningún hombre que preexista al Verbo. El Verbo, él mismo. ¿Me explico? Y decir que, que las dos naturalezas concurren a una sola persona era nestoriano. Ahora bien, esto en griego, pero en griego la única manera de no decir este disparate es decir que concurren en una sola persona e hipóstasis, porque hipóstasis sí que tiene un sentido sustantivo, hipostático, sustancial, personal, personal en sentido metafísico. Pero hipóstasis en griego se traduce en latín substancia. Y substancia, como dice Santo Tomás, en latín es una palabra equívoca. Porque teniendo que significar directamente la hipóstasis, el sujeto y la proteusía de Aristóteles, el hipocaimenon, por el uso que ya estaba desde Tertuliano, decían en Dios una sustancia, tres personas, por el uso, quería decir la esencia sustancial, la naturaleza sustancial, la deuterousia. Entonces, un latino de buena fe, una sustancia, quiere decir que se han confundido las naturalezas y que este Cristo ya no es ni Dios ni hombre, y que por lo menos tal vez sea Dios, pero hombre ya no es, porque si una sola sustancia va a ganar lo divino, se va a cargar lo humano al unirse en una sola naturaleza sustancial. ¿Me explico? Y esto no estaba tan claro ahora. Entonces, Santo Tomás lo ve clarísimo, tanto en lo trinitario como en lo cristológico, porque dice, nosotros podríamos decir que en la Trinidad hay tres sustancias y una sola esencia. Como los griegos dicen, mia usia, tres hipostaseis. Sed quia nomen sustancie, apud nos equivocatur, cuando que sumatur pro esencia, cuando que pro hipostasi. Los padres latinos maluerum dicere, tres personas, una sustancia. Esto está en la Suma Teológica, de una clarividencia magnífica. El día que se quiera hacer ecumenismo de verdad, Santo Tomás va a ser el más útil doctor de la Iglesia de todos los tiempos, superando a San Agustín kilómetros de distancia de clarividencia, porque San Agustín dice de Trinitate, estos griegos, los griegos nuestros, no los arrianos, nostri greci, dice dicum tres sustancias, una usilla, ne bestia, quid interesse volunt inter usian et hipostasin. No sé qué quieren ver diferente entre la usía y la hipóstasis. Hombre, pues lo mismo que decir hombre o decir Antonio Amado. Es la diferencia que quieren ver. Con hipóstasis un hombre, Antonio Amado, ver hermoso, a Juan Salvado, Francisco Canal. Y con esencia se significa la esencia humana. Somos todos hombres. ¿Me explico? Y San Agustín no sabe qué diferencia veía San Gregorio Nacianceno y San Basilio entre la usía y la hipóstasis, y los tenía todos por medio arrianos. Y Santo Tomás dice que substancia quiere decir hipóstasis, porque el término más no es aristotélico. Y substancia es lo que está debajo de los accidentes, es el sujeto sustancial. El nombre se toma de el hipokeimenon. Hipóstasis sería más el hipokeimenon, la poteusía, la sustancia primera, el sujeto de quien se dicen los predicados. Santo Tomás lo llegó a ver muy claro, entonces los legados, aquellos que no sabían griego, supongo que no lo veían nada claro en concreto. Y no obstante, estuvieron discutiendo día entero, y toda la madrugada, porque a las mañanas, a las mediodía, había la sesión de votación solemne, que es la que vale, y la promulgación de la profesión de fe de Calcedonia. Y a las 4 de la madrugada, como lo contó el padre Siberto, porque hay actas y noticias y memorias contemporáneas, y él me hablaba de eso como si volviese de Calcedonia, y hubiese estado peleándose con Teodoreto de Ciro, y apoyándolo, y notando que los legados no sabían griego y viendo qué pasaba. Tenía la sensación que volvía de allí. Y decía, a las 4 de la madrugada, los legados pontificios aceptaron lo que exigían los cirilianos, sin lo cual la mayoría del concilio no hubiese votado, que se dijese las dos naturalezas concurren en una sola persona e hipóstasis. Dice, si no lo ponen, aquel concilio, que fue una tragedia, hubiera sido una tragedia insuperable, dice el fin. Pero aquí el Espíritu Santo se metió y unos legados que no se debían en aquel momento tener sueño, ¿verdad?, y se distrajeron, porque humanamente no tenían que haberlo aceptado, porque los latinos, esto que yo les explico, no lo supieron ver hasta Santo Tomás de Aquino, casi, ¿no? San Agustín no lo había visto, y San León era muy agustiniano. El Tratado de Trinitate, que era la expresión máxima de la teología occidental, decía, no sé qué diferencia hay entre usía y hipóstasis. Si no sabes qué diferencia hay entre usía y hipóstasis, al decir una hipóstasis, dices una usía, y quiere decir que ser hombre y ser Dios es tener la misma naturaleza. No te digo nada, esto o es panteísmo, o es la negación de la realidad de la naturaleza humana, y lo aceptaron. Seguramente aquel obispo que sabía griego se lo explicó, que ellos no querían decir aquello y que tal cosa, que hay que tal. Podía leerles alguna cosa que de San Gregorio Nacianceno, que dice, dejemos de pelearnos por cuestiones verbales. Cuando decimos tres hipóstasis y una usía, expresamos la misma fe que los occidentales cuando dicen tres personas y una sustancia. Esto San Gregorio Nacianceno ya lo tenía. Seguramente le pudieron enseñar esto a los legados, pero les costaría un poquito, porque fue a las 4 de la madrugada que lo vieron. Y entonces a la mañana, todo el mundo a votar. Votación unánime y discurso imperial. Y entonces los legados ya lo dan todo por hecho. No hubieran querido profesión de fe, pero lo reconocieron correcta y conforme a la tradición de la Iglesia, a la enseñanza del Papa León. Y entonces en unas sesiones que vienen después, de tipo disciplinar, para restablecer a este, para restablecer a aquel, se restaura Teodoreto de Ciro en Ciro, y al hacerlo se le pregunta, primero que se rechace a Nestorio. Dije, mil veces diré que Nestorio es hereje, lo diré tantas veces cuanto queráis. ¿Qué? ¿Estáis satisfechos ya? Eso, al pie de la letra. Nunca había reconocido a un historiador hereje, pero lo dijo para que le pudieran poner otra vez en la sede de Ciro. Y había mandado en Calcedonia. Había mandado en Calcedonia. Quien les decía a los camisorios imperiales que no oyesen a los que hablasen de los 12 anatematismos era Teodoreto de Ciro, una de cuyas obras fundamentales es una polémica tremenda contra los 12 anatematismos, acusando a San Cirilo de hereje y de injusto con Nestorio. Pero restablecieron a Teodoreto y una serie de cosas así. Ibas de Desa, que había escrito una carta feroz contra San Cirilo, se leyó la carta y después de leída lo restablecieron en la sede de Odessa, donde le había depuesto Dioscoro en el latrocinio efesino. Y en estas sesiones, y una serie de cosas que crearon después un problema espantoso en los siglos siguientes, en estas sesiones se votó el canon 28, el canon 28, que es una reproducción corregida y aumentada del canon tercero de Constantinopla 381. Este canon dice así: siguiendo las doctrinas de los santos padres y reconociendo el canon que aprobaron 150 obispos, el tercero de Constantinopla, decretamos, aquí lo seguir las definiciones de los santos padres, es exactamente un sinsentido, ¿eh? Este canon se puede criticar completamente porque el Papa León no quiso saber nada con él, dijo que ni hablar de eso. Los legados protestaron, el Papa León no lo aceptó. Todos los papas de los siglos siguientes dijeron que los cánones de Calcedonia no los había aceptado la Santa Sede, como no había aceptado los de Constantinopla 381, estos cánones disciplinares. Este recordaba por los monjes rusos y se le decía a Moscú: tú eres la tercera Roma, tienes que preser tu monasterio. Yo cago esto, ¿eh? Los padres han asignado con razón, los padres han asignado, quiere decir que no lo dio Cristo al confiar a Pedro, y Pedro al ir a Roma y morir mártir allí y ser sucedido por los sucesores. Los padres han asignado con razón privilegios al trono, quiere decir la sede episcopal, de la antigua Roma. Decir antigua Roma también se dice que se le...